razón, porque es que la humanidad se embulla con tantas cosas en este mundo sin ser nada. No comprendo la razón, porque es que la humanidad se embulla con tantas cosas en este mundo sin ser nada. He visto extinguir lo real y apoyar la vanidad, siempre un proceder humano en una manera extraviada. He visto extinguir lo real y apoyar la vanidad, siempre un proceder humano en una manera extraviada. La mentira se ha extendido, yo no sé por qué será que gobierna tanto al mundo a la manera como vemos. La mentira se ha extendido, yo no sé por qué será que gobierna tanto al mundo a la manera como vemos. Se ha adueñado de la mente que no hay tiempo de pensar, sino siempre a lo contrario y lo real desconocemos, ¿no verdad, compalejo? Se ha adueñado de la mente que no hay tiempo de pensar, sino siempre a lo contrario y lo real desconocemos.